Del cerro me mandaron un día y me fui sin dudar, y con viejos amigos y otros por conocer nos fuimos a andar por los senderos que surcan los cerros hacia los valles, Las Vegas, las cumbres tan cerca de aquí, con el viento en la cara en plena cordillera yo me pongo a cantar. Y aunque sea verano, cuando cae la noche, el frío se hace sentir. Hiela los pensamientos, calla las inquietudes, no se puede dormir. Y la cabeza que quiere estallar, corazón que bombea la sangre que apenas alcanza a llegar a los pies. Antes que amanezca, mucho antes del sol, salimos a andar. Y el mundo abajo se hace transparente, sin peso, sin sustancia, sin dolor.